Palenque, quilombo y cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Pues no la duda, pero pues hablabas al inicio del programa que así como Jamaica tenía su propio sound system, pues aquí en Colombia nosotros teníamos el picó, ¿sí? Y eso es algo que ya se ha dicho en otros escenarios y es verdad, porque de una u otra forma el picó representa identidad y una identidad particular que pocas comunidades y pocas ciudades han logrado constituir. Y nosotros como colombianos desde el Caribe lo tenemos, ¿sí? Desde la champeta y sobre todo desde el escenario del picó. Pero ¿cómo nace esa palabra del picó? Sí, así como tú, yo te contaba que sabía que la champeta pues era el cuchillo y que tú nos contaste pues que era la herramienta de los trabajadores pescadores que después de una jornada se van a los picos, asisten y están en contacto también con toda esta presencia de la descendencia de la diáspora africana en la música. Como, o sea, ¿qué significa la palabra picó? O si sabes algo de cómo nace y por de, o sea, ¿qué es? Así como para resumir. Bueno, acá han usado mucha terminología con esa palabra sobre picó. Pues nos dicen que picó es la aguja del tocadisco. Otros dicen, bueno, la mayoría dicen que es la aguja de un tocadisco, la palabra picó. Entonces, pues como en ese tiempo habían, eran carimbolas, vitrolas, tornamesas, tocadiscos. Pues pienso yo que de ahí parte la palabra pick-up al momento de hacer un sound system o un equipo de sonido en esa época. ¿Sí? Sí. Entonces, para mí la palabra pick-up es eso, es el cabezote o la aguja del tocadisco. Todos acá lo hemos confirmado y lo hemos como estudiado y pues en Barranquilla, en Cartagena, la palabra pick-up significa eso en el mundo picoteril, pues. Vea, pues eso que dices es bien chévere porque cuando tú decías por el pico del último hit, yo me imaginaba pues las cajas y que era absolutamente todo el sistema de sonido Bueno, que se arma. cuando, Y mira, sí, pues que no cuando, pensé que de pronto viniera cuando. del sonido como tal de la aguja. Exacto, o sea, cuando los picos nacen, obviamente, yo pienso que el pico es como, no sé, es como una persona, pues el pico lo elaboran, lo hacen, después le ponen un nombre, después le ponen un dibujo que representa ese nombre, ¿sí? Le pones la identidad, que son las placas. Las placas, pues, ¿o saben qué son las placas de los picó? No. Las placas de los Cami sí picó. tiene más conocimiento de eso, pero creo hasta donde sé que las placas son como los anuncios, creo que se hacen al inicio de cada selección, por así decirlo. Exacto, o sea, son las Como la propagandas, como lo marca quieras propia. llamar. Claro, si tu pick-up o el pick-up se llama palenque sonoro, tienes que hacerle la famosa placa. Aquí suena el Okay. palenque sonoro, que signifique que está sonando el palenque sonoro, que aquí estoy yo, ¿sí? Eso es como algo del pick-up, las placas, son como que aquí estoy yo, estoy tocando esta noche, ¿sí? Que sepan quién es el que está en la verbena o en el evento. Tú puedes escuchar. Lo que nosotros llamaríamos en la radio el cabezote. Cuando va a entrar el palenque sonoro, todos saben que está al aire porque entra el cabezote. En el caso de los picó, es la placa. La placa, exacto. Uno va por la calle y escucha el tum, tum. Te está sonando pico, pero ¿qué pico será? Cuando lo oyes aquí, suena el último hit de Santa Marta. Ah, el último hit. Vamos para allá, que está sonando el último hit. Y todo el mundo va para allá para el goce. Ya, entonces es un papel también fundamental las placas en los pick-up, que es la identidad del pick-up. Aquí de las multitudes al que toda la gente acude, soltándola toda, a todos en hiela y sacude. Loco, aprovechando que nos estás hablando un poquito del vocabulario que se maneja desde el picó, desde la champeta, ¿sí? ¿Qué otros términos están así como muy presentes en ese lenguaje que yo te decía, bueno, ahorita que están los corresponsales, está esto de la moña, y me imagino que una cantidad podríamos hacer casi un diccionario de la champeta. ¿Cuáles Bueno, otros cuando por tú ahí? entras a un pick-up, enseguida lo que le vas a sentir es el meque. Ya, ustedes saben lo que significa el meque, o sea, bueno, hoy en día como el meque tiene mucho significado, pero en el mundo picoteril el meque es la potencia del sonido, ya. O sea, ese pico sí tiene que cule meque bacano, ya. O sea, que cule sonido bacano. Entonces, pues eso es un término que se usa en el pico, pues. también como la hora del perreo, o sea, la hora loca, el show que hace el baterista, el animador y el DJ, mira que ya se va a formar el perreo efectivo con el loco guacuá, un ejemplo, o el baterista tal, y así. Y bueno, como cada ciudad tiene su término, como te venía contando, allá en Barranquilla de pronto usan otros términos, y en Cartagena también, y así en cada costa usan otros términos diferentes. Acá se usan esos términos así, vocabulario, de acá de la costa. Masila tué, ngona peneo. masila tué, venga dada fatué, masila tué, venga dada fatué, masila tué, gona peneo, masila tué, gona peneo, masila tué. Para cerrar esta segunda parte de la entrevista, a mí me gustaría que profundizaras un poco más en esto de la descendencia de la diáspora africana que se vive en la champeta, ¿no? Para mí es muy importante, y no creo que solamente para mí, sino quizás para muchas personas que nos están escuchando. Yo creo que lo que has dicho guarda un sentido y un significado muy profundo con las raíces, con lo que somos desde África, y me gustaría que profundizaras un poco más sobre cómo se vive la descendencia de la diáspora africana precisamente desde la champeta, desde el picó. Ok, pues bueno, no, como ya todos sabemos, nosotros somos afrocolombianos, gracias a la llegada de los negros esclavos africanos acá, pues obviamente nos gusta todo lo que son los ritmos afro en la costa. En la champeta nos han dado, bueno, hoy en día o siempre desde que se ha creado la champeta criolla, pienso que nos han dado muy duro en cuanto a la discriminación. Porque somos afro, porque son ritmos negros, no sé, pero siempre hay como esa discriminación. Hoy en día, bueno, como la champeta ha evolucionado y se ha fusionado, la ven desde otra perspectiva y desde otros términos. Ya la champeta hoy en día se ha posicionado bastantemente a nivel nacional e internacional fuerte, gracias a nuestros exponentes como lo es Mr. Gap, John F., en el Kevin Flores y muchos artistas, pero sí siempre ha existido como esa discriminación hacia no que, que la música de los champeteros o esa música de negro, que tal, que no sé qué, sí, pero o sea, eso viene de nuestras raíces, de la época de la colonización, o sea, y siempre hemos estado en esa lucha como para que vean eso, para que no nos discriminen o en el género, que es un género autóctono de acá de nosotros, de los colombianos, y no lo podemos discriminar así, si me entienden. Sí, claro, o sea, claro que te entiendo. Siempre estamos en la lucha ahí con la cuestión del racismo y esas cosas, pero seguimos aquí para adelante. Mira que es muy fuerte, sí. Ahora que mencionas esto y nos da, yo creo que tela para cortar, me hiciste acordar de una compañera que en este momento está en Cartagena, se llama Julie, y cuando nosotras salíamos, pues eso era genialísimo, porque yo creo que lo que uno percibe también un poco de esta música es como uno regresa a sí mismo también a través del cuerpo y del baile. Entonces me parece muy pues particular lo que mencionas, porque tú dices, bueno, nosotros hemos vivido este tema del racismo tan fuerte, y es verdad, ella me contaba un poco que en Cartagena, así como, no, hay cierta clase social como que, hey, nosotros no bailamos champeta, sí, a pesar de que pues es un territorio descendiente de la diáspora africana y de una historia de resistencia supremamente significativa e importante para todo Colombia. Entonces era como que ella me decía, no, hay gente que dice que nada que ver con la champeta y que no la baila, que eso es música de los barrios populares, de gente pues que nada que ver con ciertos contextos. Y yo me pregunto, o más bien digo, como qué curioso, porque yo siento que uno sí puede vivirse y puede vivir la raíz a través de la música, y siento que esto es lo que hace un poco la champeta cuando uno la escucha, independientemente de que pues yo no sea descendiente de la diáspora africana, o quizás sí, habría que ver en mi árbol genealógico, quién sabe, ¿sí? Uno siente de una u otra forma que el cuerpo es demasiado importante aquí, ¿sí? Yo pienso que es como que es negar un poquito también esa posibilidad de explorar, ¿sí?, a través de la música y a través del cuerpo. Entonces, eso que dices me parece supremamente significativo e importante, porque yo siento que uno sí se vive muchísimo las raíces y sobre todo de la música champetúa, pues a través del baile y a través del cuerpo. Entonces me hiciste acordar de mi compañera de Cartagena y me parece supremamente importante, como dices tú, que se siga resistiendo, porque siento que hace parte de nosotros y que de una u otra manera nosotros vivimos en sistemas que nos aleja de esto, no tanto, sí, nos aleja por la estigmatización, pero también porque no les conviene que nos acerquemos pues a nosotros mismos y a nuestras raíces, porque también saben lo que representa para ellos. Y nos vamos a un segundo corte musical para ir cerrando este programa. Recuerden que el viaje sonoro de hoy está a cargo del Loco Cuacua Champetúo, que nos acompaña desde Santa Marta. Let's go, Hatel. You can't stop. Bueno, y se nos va acabando el tiempo, pero pues del programa. Es una lástima porque de verdad yo siento que ha sido para mí supremamente chévere poder dialogar con el loco Cuachampetúe. He aprendido una cantidad de cosas, me alegra un montón y te lo confieso, loco, como escucharte y saber, pues, que esto es demasiado importante, o sea, no solamente para mí, para los que nos escuchan, sino también para ustedes. Es muy poco tiempo para todo lo que podríamos hablar alrededor del pico y la champeta. Me siento de verdad supremamente agradecida contigo. Tengo que decírtelo, te lo agradezco mucho, mucho, y yo sé que las personas que nos escuchan también, porque nos has dado hoy una historia, pero tremenda, ¿sí? Y pues también la música. Recuerden que el viaje sonoro ha estado a cargo del loco Cuacua Champetúo desde Santa Marta. Y para ir cerrando, loco, así como última pregunta, y que también invites a la gente pues a conocer tu trabajo, dónde lo encuentran y demás, me gustaría que nos hablaras un poco. Yo te mencionaba al inicio del programa y en algún momento que nosotros sabemos que es más que difícil, es muy particular, ¿sí? Y muy puntual el hecho de crear una identidad. Pocas ciudades y pocos territorios han tenido la posibilidad de crear una identidad desde la música, como por ejemplo lo ha hecho el Caribe colombiano con la champeta, ¿sí? Cartagena, Barranquilla, San Basilio de Palenque, Santa Marta. Entonces, es algo que se debe reconocer, que se debe saber, pero a mí me gustaría también que nos hablaras de cómo es, bueno, ya nos has hablado a lo largo del programa un poquito como de la realidad social de ustedes, pero nos inquietaba con Camilo también, que, y lo hablábamos fuera de micrófonos, que pues este sistema nos obliga a estar bajo unos hábitos y una cotidianidad que nos aleja de nuestras raíces, que las estigmatiza, ¿sí? Y decíamos, bueno, ¿cómo hace un muchacho samario o de este territorio del Caribe donde le toca salir a trabajar, a rebuscarse para seguir manteniéndose tan activo con su raíz? ¿Sí? Entendemos que igual ustedes lo hacen a través del pico, entendemos que también cuando hacen, organizan sus festivales, cuando están ahí tocando, por ejemplo, en San Basilio de Palenque, los tambores y demás, pero cómo se ha generado también esa resistencia frente a lo que el sistema le propone a los colombianos, ¿sí? Y lo que ustedes han logrado a lo largo de este tiempo con el pico y la champeta, o sea, como el loco Cuacua, por ejemplo, nosotros sabemos pues que tú sales y tocas en tus fiestas y demás, pero yo creo que en algún momento también te viste como en ese dilema que todos tenemos, como, hey, yo quiero esto, pero me toca salir a trabajar y dedicarle un montón de tiempo a algo que quizás ni siquiera me pertenece o ni siquiera quiero hacerlo. Entonces, ¿cómo es esa realidad allá? Bueno, afortunadamente yo creo que pasé un tiempo por esa. Me alejé un poco de esto cuando estaba iniciando, no en los picos, en los picos siempre he estado, ¿sí? Pero cuando ya decidí, como decir, yo voy a hacer esto, voy a hacer loco Cuacua, voy a trabajar esto, esto. Al principio sí me tocó hacer otras cosas fuera de lo que me gustaba o pues de esto que quería hacer, estar en otro trabajo, cumplirle a otra empresa, pero sin embargo nunca dejé esto. Y bueno, tuve la suerte de que, bueno, seguí en el camino que me gustaba, que era esto, y pues hoy en día pues vivo de esto, lo defiendo. Trabajo de la mano con líderes que están conmigo, líderes de la cultura picotera de cada ciudad, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, como lo es la Asociación de Picos de Santa Marta acá, liderada por el señor Oscar Osorio, que fue el fundador de la asociación. Y me he sabido, como dicen por ahí, me he sabido mantener en lo que me gusta. Pero sí he conocido gente que se ha alejado por hacer otras cosas, que también le gusta esto, y pues por circunstancias de la vida, pues tienen que hacer otras cosas para poder, no sé, sobrevivir, subsistir. Quizás, sí, es lo que te puedo decir, Alex. Ramson Kuti, Anita Lapoe, o Nigeria, viva la África, Magae, Magae, Magae, que me tourne la tête. Pues bueno, loco, te agradecemos muchísimo por haber compartido el día de hoy con nosotros, con el Palenque Sonoro. Y pues ya para ir cerrando, que pues invitaras a la gente a dónde te puede buscar, dónde te puede contactar, dónde puede escuchar las selecciones que te haces. Bueno, me pueden seguir en mi canal de SoundCloud como Loco Cuacua Champetúo, en mi canal de YouTube Loco Cuacua Champetúo Oficial y página de Facebook Loco Cuacua Champetúo. Ahí podrán encontrar los sets, videos, todas mis producciones, porque bueno, hoy en día estoy produciendo música, estoy haciendo una música, o sea, produciendo música, fusionando cosas y bueno, ahí pueden encontrar todo el material que estoy haciendo hoy en día con gente de Santa Marta, de Bogotá, de Cartagena, artistas. Y ahí esas son mis redes donde me pueden conseguir, en Instagram como Loco Cuacua Champetúo también y Facebook. Listo, loco. No sé si antes de cerrar con más música de Loco Cuacua quisieras compartirnos algo más. No, muchas gracias por tenerme ahí como de la casa en el Palenque Sonoro, y espero pronto estar allá en Bogotá, pues tocando realmente como debe ser con ustedes allá en el set de Palenque Sonoro. Saludos a Camilo y a todas las personas pues que nos escuchan. Muchísimas gracias, loco, de verdad que fue un excelente programa, y más que programa, yo creo que fue una excelente conversación, de verdad que sí, y te agradecemos muchísimo y esperamos en algún momento que así sea, que nos encontremos y podamos hacer muchísimas más cosas juntos. Qué chévere que nos has acompañado en el Palenque Sonoro en otros espacios, y pues que hoy evidentemente ha sido de verdad maravilloso poder hablar contigo y conocer muchísimas más cosas a profundidad sobre el personaje de Loco Cuacua. Así es como nació el Loco Cuacua, este es el contexto donde él se mueve, esas son sus raíces, esa es su historia, y pues muy chévere todo lo que nos compartiste. Muchísimas gracias, loco. Y pues a la gente, invitar a escuchar el Palenque Sonoro. Recuerden que también estamos ahorita compartiendo proyecto con Argentina en Dub in the Control. Muy seguramente, si tenemos la posibilidad, esperemos que sí, compartiremos este programa sobre la música caribeña colombiana allá en Mendoza, Argentina, para que todos lo escuchen. Y si no, pues igual estamos en Facebook y en el blog Spot del Palenque Sonoro, pues se encuentran los demás podcasts. Y mandarle un saludo muy especial a Suba al Aire, emisora comunitaria de la localidad de Suba, aquí en Bogotá, Colombia, donde viaje, donde nace este proyecto del Palenque Sonoro. Palenque, quilombo y cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Sonoro.